estás solo y sin tu amor. Te siento que voy a morir si no te tengo aquí a mi lado. Sabes que yo te quiero a ti, que eres lo único que tengo. Ya no me hagas sufrir. No me he podido contener para decirte lo que siento, que ya no aguanto esta soledad. Estás muy dentro de mi alma y dentro de mi pensamiento. No te puedo olvidar. Vuelve a mí, quiero sentir el calor de tu cuerpo. Te necesito.